Vamos, ¿dónde estás? Quiero ver tu culo saltar. Quiero que esta noche la peña flipe cantidad, porque yo sé que hay que aguantar, dedicar la vida a la prosperidad, vivir con las mentiras que pasan por derechos en esta sociedad. Ya, a veces pienso en las montañas, en los valles, en los ríos, en el aire que pasa. Dejo perder mis pensamientos si acaso tú me acompañas, porque sé que hay que aguantar. Aprieta el cinturón pa' final debes llegar. Si acaso baja negra el agua o se acaba algún otro pozo, has de encontrar. ¿Qué más da? No bajes la cabeza sin más ni más. No dejes que tu ego baje al suelo, lo pisotearán. Porque yo sé que hay gente de mal, con un palo en los dientes les iba a dar. Salta por encima, esquiva la agonía. Tú piensa que esta noche hay, y olvida lo demás. No puedo parar.